Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Los tacones de mi negra. Pero antes, vamos a mandar unos saluditos. Para Violeta, que nos escucha desde Osorno, Chile. También para Samuel Esteban y su hermana, que nos escucha desde Soacha, Colombia. A Dante Espátaro, de 4 años, que nos escucha desde Argentina. A Gabriela y a Lana, que nos escuchan desde Barranquilla, Colombia. A Laura Arroyo, que nos escucha desde Chile. A Josefa Rojas Medina, de 6 añitos, que nos escucha también desde Chile, Santiago de Chile. Este cuento es para ustedes. Un pescador vivía con su esposa en una casa humilde, al lado de un hermoso río. Detrás de su casa estaba la selva, generosa y llena de vida. Desde un punto de vista podría decirse que el pescador y su esposa eran pobres, porque no tenían casi ropa, ni joyas, ni televisión, ni lavadora. Desde otro punto de vista, podría decirse también que el pescador y su esposa eran muy ricos, porque no pasaban hambre ni penas. Tenían la mejor agua del mundo en grandes cantidades, todo el pescado que podían comer, y plátanos y frutas. Era un regalo diario de la selva. Un día, el pescador tuvo que ir a la ciudad a comprar un remedio. Caminando por la calle, vio unos zapatos rojos de tacón alto en la vitrina de una zapatería. Pensó en su esposa, a quien quería tanto, y pensó en que había andado siempre con los pies descalzos. Decidió entonces no comprar su medicamento y llevarle, por primera vez en su vida, un regalo a su esposa. La esposa del pescador se puso muy feliz, fue a lavarse los pies y cantaba de alegría. Se calzó los zapatos nuevos, pero apenas salió de la casa, bajando los escalones de la entrada, se dobló el tobillo y se tronchó el pie. Tuvo que estar con el pie vendado, sin poder caminar durante 1 mes, renegando de las riquezas ajenas y disfrutando del amor de su esposo y de las riquezas propias. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Si deseas que leamos un cuento específicamente para ti, recuerda visitarnos en patreon.com/cuentosinfantiles y haz una donación de $1. ¡Chao!